el cuello, doble gana de dar de todo aparejado pa' minar. Lacerame la piel para que al renacer tenga el olor preferido tuyo. Caudaloso por mis venas el hechizo siento arder. Subyugado a tu tesoro caigo al agua del placer. Condename a sentir tu angustia peor, defendiéndome de tu egoísmo. Porque si vuelvo a morir y vuelvo a renacer, yo te elijo para las siete vidas. Dios nos hace sentir culpa por lo que no hacemos bien. Mientras ruedo en el relajo convencido, muerto rey, aceptaré tu condición. Me debilito sin tu esencia. Mi propia invención me tendió una trampa. Pienso en escapar a peligro. Compartime la red, danza mi cerebro desde tu vientre. Imagino tu gracia, me quiero incorporar, pero el esfuerzo me desvanece. Fui dañado en la inocencia de un signo zodiacal. Protegido por urracas donde cunde matorral. Con sangre en privado saber, conteneme mientras hablo en lenguas. Si voy por la cornisa y no acepto perder pie, no me empujes hacia tu precipicio. Me rodeaste de fetiches y de objetos de poder. La ciencia de tu